是又到雨季了。 气氛不算融洽， 阴天下雨就是容易影响心情。 在同个屋檐下，你渐渐感到心在变化。 为什么心在变化呀？忘带伞了。 在这里，乐器展现出最美的音色。在这里，音乐家挥洒他们的激情。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天8点20点播出。魅力演奏厅。 欢迎收听魅力演奏厅，我是古月。在今天的节目中，请欣赏2000年8月19号在布宜诺斯艾里斯科隆剧院举行的巴伦博伊姆舞台生涯50周年纪念音乐会。曲目有莫扎特的 C 大调奏鸣曲、贝多芬的 F 小调热情奏鸣曲、阿尔贝尼兹的伊比利亚第1、第2卷、斯卡拉蒂的 D 小调奏鸣曲、吉纳斯特拉的少女的舞蹈、雷斯塔的贝勒西托、洛伯斯的普钦特拉、舒伯特的 F 小调第3号音乐瞬间、肖邦的 E 小调圆舞曲、罗森塔尔的蝴蝶、肖邦的降 D 大调夜曲、降 D 大调圆舞曲、舒曼的黄昏飞翔、肖邦的 F 小调练习曲、莫扎特的 C 大调奏鸣曲行版。钢琴演奏丹尼尔·巴伦博伊姆。

Thank you. Thank you. Thank you. Cuando estaba preparando este programa para el concierto de hoy, se me ocurrió a lo mejor por un momento, un vago momento, de tocar el mismo programa que toqué hace exactamente hoy, 50 años. Pero después pensé que a lo mejor entre ustedes hay alguna gente con buena memoria. Y se hubiera quedado con mejores recuerdos de hace 50 años que de hoy. Pero si me permiten, quisiera tocar un bis que toqué exactamente hace 50 años en el primer concierto, y la sonata en re menor de Scarlatti. Y ahora algo argentino. La danza de la moza donosa de Alberto Ginastera. Thank you. que estamos en la costa argentina, cuando yo era niño solía venir a la casa de mis padres un compositor y pianista, que después me di cuenta, muy buen pianista, emigrado italiano, que se llamaba José Resta, que estuvo también en Mendoza y hizo mucho para la música en este país. Y era compositor. Y nosotros lo llamábamos cariñosamente el viejo Resta. No me acuerdo exactamente si toqué lo que quisiera tocar ahora, el bailecito, si lo toqué en el primer concierto o no, pero si no, en el primero, muy poco después. Y la verdad es que puede ser que hayan algunos errores, porque lo aprendí, digamos, de oído cuando él venía a mi casa y lo tocaba, y se me quedó en la memoria así. Y en todo caso, su nieta estuvo aquí antes de ayer, lo toqué y a ella le gustó, así que a lo mejor está bien. Los cumplo feliz estando aquí con ustedes. Por eso vine hoy a Buenos Aires, porque sabía que iba a encontrar en ustedes no solamente un público que quiero recibir, sino que me va a dar mucho. Y lo que me han dado hoy les agradezco realmente de todo corazón. Y estoy contentísimo, contentísimo de estar aquí hoy. Y ahora, en lugar de hablar más, voy a tocar de Villa-Lobos, Pulcinella. Momento musical de Schubert. oír más, no aplauden, porque ya ven que me gusta tocar para ustedes. ¿Eh? Voy a tocar otro vals de Chopin. Solo hace falta el bandoneón y hace falta el contrabajo. No. Voy a tocar de Moritz Rosenthal, Mariposa. ¿A qué esa no la conoce? No. Thank you. Bruno de Chopin。 Thank you. Otro vals de Chopin。En español difícil, es al atardecer, no es justo, pero en fin. Tocaron el suyo de Chopin. Voy a tocar un andante de Mozart. Thank you. 今天的魅力演奏厅就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有线频道下面的精彩节目。 是又到雨季了， 阴天下雨就是容易影响心情。 在同个屋檐下，你渐渐感到心在变。